solo piensa en bailar. Y cuando suena una cumbia, su lindo cuerpito comienza a vibrar. Y a todos los vuelven locos, de poquito a poco solo quieren bailar. Y en la guitarra.